De verdad, esta noche es crucial, mágica y poderosa en nuestra carrera. De verdad, se los quiere muchísimo, Chile, Viña. Que Dios lo bendiga. Nos hablaron tanto de este escenario. ¿Hacemos una canción más? Sí. Hay una canción que escribí hace unos 3 años para un artista mexicano y esta noche queremos cantárselas. Espero se la sepan. Y si no se la saben, seguro nos vamos a aprender hoy porque cantan muy bien. Creo que la Quinta Vergara y Camila nos vamos a ir de gira. En este segundo disco queremos escucharlos cantar toda la noche, todas las noches, en todos los conciertos. Yo no quería quererte, no. No lo pude evitar. Creí poder defenderme, pero mi corazón no lo puede sacar. Y yo no sé mi amor. Despídete sin voltear, porque al besarte me pierdo. Pero a mi corazón no lo puede salvar. Y yo no sé mi amor que ando buscándote. Te gano, pierdo libertad. No, no. Y yo no sé mi amor.